todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, ya transcurriendo esta semana, con la rendición de cuentas aprobada en general, en la madrugada de hoy, en la Cámara de Diputados, ahora a la una arranca la votación del articulado. Y con una un montón de situaciones y de cuestiones que realmente, en la línea de lo que ayer hablábamos, de volver a las raíces, de ir a los principios de las cosas, a los fundamentos de la lucha, poder enfrentar esta realidad. Pero antes que eso, recordarles que hoy a las 5 de la tarde, como decían aquella memorable jornada, a las 5 en punto de la tarde, se realiza la otra conferencia, una nueva conferencia de la conmemoración del 50 aniversario del Movimiento 26 de Marzo, con participación internacional, abordando el tema, como decimos todos los días, un tema clave, un tema que divide aguas, ¿no?, y define perspectivas. La reconstrucción de la izquierda en la región. Entendemos que ese, yo digo que es el objetivo principal de quienes nos definimos de izquierda en esta etapa. Con la participación a nivel de compañeros de otros países, por ejemplo, el compañero Jair Krizke de Brasil, el compañero Gambina de Argentina y los compañeros Maestro Gonzalo Abella, no necesita ni presentación, y el compañero Fernando Vázquez en nombre de la integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Eso va por el canal de YouTube del 26 y además quedará colgado en la página del 26 y seguramente, creo que hay transmisión por la radio también, va a poder accederse de distintos lugares. La convocatoria, la invitación entonces a participar y ser parte de esta jornada de reflexión, de debate y de conmemoración de 50 años de lucha inclaudicable. Hoy también, pero más tarde, a las 7, justo cuando está terminando esta conferencia, se reúne la Departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo. La convocatoria a todos los compañeros de las distintas agrupaciones va a ser, como está siendo últimamente, presencial, cada día más presencial, pero también virtual, porque hay compañeros que por razones laborales, sobre todo, no llegan a esa hora a la reunión. Hay realmente temas más que importantes para abordar, para planificar, para definir hacia el futuro. Hay movilización ya en distintas zonas de Montevideo, de todo el país. Hay actividades planteadas, hay propaganda y hay objetivos concretos de lucha, ¿no?, en el marco de esta rendición de cuentas, en la construcción de la izquierda, en la batalla por la seguridad social, en fin, motivos de sobra para reunirse, para discutir, para planificar y para, a partir de eso, actuar organizadamente. Pero ayer decíamos que en los momentos de crisis, como el que vivimos hoy, ¿no?, política, económica, social, también de crisis en el plano de las ideas, es fundamental volver a las raíces, volver a los principios. Y acá hay dos temas que hoy, por lo menos, nos convocaban a esa línea de acción. Se convocó para este miércoles un paro de la enseñanza, de toda la enseñanza, por razones más que justificadas, frente a una rendición de cuentas que agudiza el recorte de un presupuesto ya de recorte. En una situación en que la enseñanza no hay que explicar, ya lo hemos dicho, la situación en que se encuentra, en la que se encuentran los jóvenes, los estudiantes, los niños, después de este año de tanta virtualidad, con dificultades multiplicadas en lo que tiene que ver con el aprendizaje. No soy especialista en el tema, digo lo que dicen los que saben. Cuando yo escucho a algunas autoridades decir que bueno, se cumplió el 100%, me pregunto de qué planeta vienen, ¿no? Donde en muchos lugares la propia conectividad no existía. Y si existía, no alcanzaban los datos, las dificultades que todos sabemos que en la vida real existen, sobre todo para los sectores más vulnerables. Pero al señor Robert Silva le entró ahora una crisis existencial por los comedores escolares. ¿Dónde van a comer los niños el día que hay paro? Y la verdad que esto es un argumento impresentable, sobre todo para quien es parte del gobierno. Porque uno debería preguntarse o afirmar: los niños deberían comer en su casa. Los niños deberían tener asegurada la comida en su casa, porque cuando eso no pasa es porque falla el modelo, falla el sistema y el que está en falta es el gobierno. Y no digo que eso pase de ahora, obviamente que esto pasa de antes. Cuando la crisis de la pandemia nos metió 100.000 nuevos pobres, es porque no había espalda ninguna. Era apenas un tropezón y caías. Ahora, no puede esgrimir como argumento el señor Silva que los paros tienen, que los maestros en los días de paro tienen que garantizar la comida de los niños, porque no está. A ver, ¿en qué cabeza cabe eso? Es que no, y para aclarar, ¿queremos que los niños no coman? No. Peleamos para que coman todos los días, para que tengan en su casa un baño adecuado, una heladera con todo lo que se necesita, que no tengan que recurrir a una tarjeta para comer. Porque cuando tenés que repartir tarjetas para comer, es porque la desigualdad impone que hay algunos que tienen para comer mucho y otros no tienen para comer nada. Entonces, señores autoridades de la enseñanza, realmente es loable preocuparse por la educación y la alimentación de los niños. Ahora, eso no depende de los maestros, eso depende de las políticas económicas y de la situación social y económica de la gente. Y cuestionar un derecho esencial como el de la huelga o el paro, y a partir de eso cuestionar la lucha de los trabajadores, nos parece que es un camino realmente embromado, que no solamente no ayuda, sino que intenta ocultar de la peor manera las lacras de este sistema que condena a muchísimos niños a poder comer solo en la escuela. Y no digo que esto sea un problema de ahora, ¿no? o que se generó con este gobierno. El problema es que con las políticas que define este gobierno, no solo no lo resuelve, sino que lo agudiza. Entonces, a veces escucho explicaciones de los propios convocantes a las medidas que suenan raro. ¿Qué decir las cosas como son? Hay que volver a los principios. Hay que volver a las raíces. Hay que reafirmar con toda claridad los derechos de los trabajadores, de los sectores populares, el derecho a luchar, conquistado con mucho sacrificio, hasta de vidas. Entonces, el hambre de los niños no tiene que ser usada como cortina de humo, para devaluar la lucha de los trabajadores. El hambre de los niños es un problema del sistema, del modelo, que hay que cambiar. De un modelo económico y social que discrimina, que margina, que condena al hambre a miles y miles de personas. Ahí está el problema, no en el paro de los maestros. Paro justificado y más que necesario. Y junto con esto, dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero estamos en esta idea de volver a las raíces y a los principios. Está en puerta ahora la interpelación al ministro de Transporte. En realidad el que va a concurrir es el ex ministro de Transporte, por la escandalosa concesión del puerto por 80 años a una empresa, de estas empresas portuarias que ya estaba en el Uruguay. Y en esta realidad, de esta escandalosa concesión, prácticamente generando un monopolio privado en el puerto uruguayo, desde la oposición del Frente Amplio, se cuestiona esta concesión defendiendo la ley de puertos. Entonces yo me pregunto, ¿pero cómo vamos a poder, cómo vas a atacar la privatización del puerto, además privatización monopólica del puerto, defendiendo una ley que fue la que abrió el camino de la privatización del puerto, a la que nos opusimos con todos los argumentos habidos y por haber, y con razón en aquel momento? Entonces, claro, se debilita la oposición cuando vos en realidad de oponerte a la privatización, que ahora asume un carácter más escandaloso, que es una privatización a un monopolio privado, lo hacés defendiendo la privatización del puerto. Ahí está el problema de una oposición que no es tal, que se debilita por haber perdido justamente esa idea o esa referencia con lo que son las raíces o los principios o lo que define una fuerza de izquierda. Entonces, obviamente que tenemos que cuestionar, criticar y combatir esta nueva privatización del puerto, pero no reivindicando la primera privatización, reivindicando que el puerto, como una zona estratégica de cualquier país soberano, tiene que ser estar administrado, tiene que ser gerenciado, tiene que ser aprovechado, manejado por justamente el Estado uruguayo. Porque si no, no rompes con el origen del mal. Ni siquiera lo mitigás, simplemente lo prolongás, criticando un aspecto escandaloso, obviamente que sí, pero dejando la semilla del mal. Y por eso es tan importante la conferencia que hoy se va a realizar en el marco del 50 aniversario del movimiento 26 de marzo. Porque reconstruir la izquierda significa volver a las raíces, volver a los principios. En un mundo en el que cada día aparece más clara que la única alternativa es terminar con este sistema y este modelo inhumano, injusto, inhumano, depredador, que cuestiona hasta el futuro mismo de la humanidad. Fíjense en si no lo que está pasando con el calentamiento global. Pero esto no se resuelve con lengue-lengue, ni con aquello de, bueno, limemos un poquito esta arista tan grosera. No. Aquí hay que juntar fuerzas para cambiar y para cambiar en serio. A eso es que nos convocamos cada día, cuando nos convocamos a organizarnos, a militar, a participar, a incidir en la vida política, en defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Nos vamos quedando por aquí y nos encontramos mañana, 12:15, como siempre, en Radio 36.